María, hoy te doy tus flores. Gracias por tus valores. Nani, chachi, yo criaste un par de gladiadores. Mami, papi, gracias a Dios por darme estos mentores. He cometido errores peleando con dementores. Padre, tiempo te hice un tema pa' que no te ajores. De reuniones familiares a reuniones con doctores. Yeah, el tiempo pasa ya tan rápido por más que tú lo ignores. Tú no sabes cuánto yo te he admirado. Yo sé que tú me amas más que nadie porque nadie me ha mirado como tú me has mirado. Tengo un corazón gigante y es por cómo tú me has criado. Siempre te mantienes firme, no importa quién se ha virado. Me siento invencible cuando está a mi lado. Voy a seguir siendo tu bebé, no importa cuántas veces el mundo ya ha girado. Y si en otra vida no eres mi madre, que ni me den luz. A nadie le voy a decir, mami, si no eres tú. Con amor le diste a tus hijos tu juventud. Ahora estamos aquí dándote la de vuelta. Padre, tiempo ven que te tengo otra oferta. Dejo todos los jets, la primera clase en Delta. Solo pa' poder sacar a tuya llover más. Y cuando busco el sol es que empieza a llover más. Te amo, Sol María. Esta canción la hice pa' ti, pa' que te sientes y la escuches todos los días. Tú tenías fe en mí cuando yo ni tenía. Tú creías en mí cuando la fe yo la perdía. Por ti dejé todas las porquerías y la cantería. Tú me amaste incondicional desde el primer día. Soportaste todos mis años de rebeldía. No quiero saber de nadie, solamente tú vivías. Ey, mama boy, dime algo que yo no sepa. La notita en la lonchera el primer día de prepa. Mama boy, que todo el mundo lo sepa. Sol María, yo te adoro, te dedico esta letra. Mama boy, dime algo que no sepa. La notita en la lonchera. Yeah, mama boy. Yeah. Yeah. Mamas boy, que todo el mundo lo sepa. Hoy lo escribo con orgullo en mi libreta. Mamas boy, tus palabras me sujetan. Cuando agarro con desgana esta maleta. Mamá, esta vida loca no tiene la culpa. Si a veces fui egoísta y no llamé disculpa. Estuve perdido entre mil trifulcas por tocar las cimas que otros no tocaron nunca. Y hoy me tomo con calma malas sensaciones. Pienso en qué harías tú ante todas mis decisiones. No mido mi éxito por fama, sino por valores. Por eso estoy con los buenos, no con los mejores. Lo que no tuviste, quisiste que yo lo tenga. Si algo faltaba, lo llenabas con ganas y amor. Tú fuiste la mejor guía en esta selva. Aquel cachorro ayer hoy es un hombre que tiene honor. Te miro y sé que hice lo correcto, lanzándome a comerme el mundo y a conquistarlo con raps. Dijiste que el corazón siempre está en lo cierto, que mis dos alas las usara sin mirar atrás. La calle me hizo fuerte, los libros me hicieron sabio, los consejos fueron oro entre tus labios. Ahora comparto con Eladio este homenaje. Mamá, tu voz también se escucha entre mis frases.